gira, gira, gira, gira sin parar, como un planeta alrededor del sol, como agujas de un reloj que nos lleve millones de años hacia atrás. Y de pronto, no es un tambor, mucho menos un volcán en erupción, son los pasos de un gran tiranosaurus que estremece la tierra al caminar. Con sus patas hace ruido, deja enormes huellas al pasar. Y si seguimos las huellas del dino, a donde vive vamos a llegar. Gira, gira, gira sin parar, como un planeta alrededor del sol, como agujas de un reloj que nos lleve millones de años hacia atrás. Y de pronto, no es un tambor, mucho menos un volcán en erupción, son los pasos de un gran tiranosaurus que estremece en la tierra al caminar. Con sus patas hace ruido, deja enormes huellas al pasar. Y si seguimos las huellas del dino, a donde vive vamos a llegar. Pero cuidado si se va a dormir, con sus ronquidos nos puede aturdir.